En el hospital se presenta la paciente Martina al consultorio de pediatría con su bebé de 6 meses a un control médico. Buenos días. ¿Tuvo alguna dificultad su hijo en estos meses? No, lo encuentro bien. Bien, ¿y usted cómo se encuentra? ¿Tiene alguna duda? Me encuentro bien, sí, tengo una duda sobre mí. Quería saber si algunos métodos anticonceptivos afectan en la lactancia a mi hijo. No le afectan nada, sirven para evitar embarazos no deseados y algunas enfermedades de transmisión sexual. Bueno, doctor, seguiré su consejo, muchas gracias. Cuidarse hace bien.